Buenas tardes, amigos oyentes. Seguimos aquí en el programa Opinión. Empezamos la tercera parte del programa y ahora, siguiendo con el mismo estilo de entrevistas a los candidatos, nos toca ahora entrevistar al candidato a la alcaldía del distrito de Surquillo por el Partido Humanista, el señor Ramón Salazar, quien ha venido y nos va a contar, sobre todo a los oyentes, cuáles son sus propuestas y sobre todo nos va a contar sobre su experiencia profesional. Muy buenas tardes, señor Salazar. Buenas tardes, gusto saludarlos, un llamado a todo Surquillo, dándole las buenas tardes, y aquí estamos para alguna pregunta al respecto. Empezamos con su experiencia profesional. ¿En cuál es su experiencia en gestión municipal y si usted también conoce sobre todo los principales problemas del distrito de Surquillo? Bueno, la experiencia municipal que teníamos, ya la tengo hace 10 años, que fue postulante a la alcaldía por un movimiento independiente que es Alianza por el Cambio, el cual fue presenté con Gustavo Sierra y me ganó en esa oportunidad. Desde ese tiempo estuvimos trabajando con el comité fundador del Comité de Comerciantes de Surquillo, del Mercado Número 1, Mercado Número 2 de Surquillo. Comenzó una trayectoria identificada a salvar, quedamos, o darle una atribución legal a los comerciantes, de las cuales también llegamos hasta los tribunales constitucionales para lograr que damos la gran satisfacción del cobro justo en la municipalidad, y que eso también formó, digamos, una jurisprudencia, ¿no?, para que para adelante se hagan los cobros que realmente corresponden a la municipalidad. ¿Cuál es su profesión? Administrador, pero dedicado siempre a lo que es empresario, ¿no? Empresario, muy joven, tuve la oportunidad de trabajar en lo que es empresa, y así que tengo esa afición por manejar, digamos, las empresas y constituirlas desde un inicio. Por eso que mi gestión quiero hacerla yo en el municipio algo empresarial, algo que realmente note la diferencia que damos con los demás candidatos. Bien, vamos a empezar con las propuestas. La principal propuesta que preocupa a la mayoría de la población, que es la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que usted propone para reducir el índice de delincuencia que tanto aqueja a la ciudad y sobre todo de su distrito? Hay una cosa bien importante. Hay dos problemas que tenemos que verlos de inmediato y darle una solución urgente. De asumir yo la candidatura al CEO municipal, el primer día de gobierno pondré que vamos a Surquillo en un sistema de emergencia para poder solucionar este tipo de cosas. Primer punto es descentralizar la comisaría que queda en Dante, descentralizarla hacia La Calera, que eso ya lo hemos venido coordinando con las altas esferas de la Policía Nacional. Poner una comisaría en La Calera, que es muy importante, algo disuasiva, y que directamente la policía se haga cargo, digamos, de todo lo que es la logística y lo que es la atención al ciudadano. Por otro lado, hay otra propuesta también, otra comisaría, un puesto de auxilio en Vía Victoria, que también es una organización populosa que necesita urgente, digamos, el apoyo policial, porque lamentablemente el Serenago no cumple las funciones en Surquillo, yo me refiero siempre a Surquillo, no sé cómo será en otros distritos vecinos, pero pienso que en Surquillo está totalmente desamparado, no hay, digamos, un Serenago. Entonces ahí viene la medida de emergencia para poder recomponer, digamos, todo el Serenago en 90 días, comenzando desde las unidades, comenzando desde las mismas personas que van a componer el Serenago, ¿no? Capacitarlos a ver una forma que tenga que ver para poder sacarlos adelante y tengan autoridad, conjuntamente con la policía. Efectivamente, la policía es, digamos, la parte fundamental, digamos, en el distrito. En este caso, en estos 90 días, va a tener que tomar la Policía Nacional, va a tomar totalmente el control de todo Surquillo para poderlo sacar adelante, porque si no, no hay otra forma. Ya se ha experimentado y han pasado 17 años que el señor Gustavo Sierra no ha hecho nada al respecto, y sí la delincuencia. Al contrario, la legalización de la droga, ojo, la legalización de la droga que quiso implantar el señor Gustavo Sierra, ha traído como consecuencia digamos, la superación del porcentaje de la drogadicción y comercialización en Surquío, que trae como consecuencia el que fuma, el que hace tráfico ilícito de droga, tiene como consecuencia, cuando le falta esto, se pasa a robar, o sea, pasa a ser delincuente. Entonces, todo está con relacionado. Entonces, si cortamos, y hay que tener en cuenta una cosita muy especial, los niños que van viendo a los hermanos o amigos que están cayendo en este vicio, hay que preocuparnos por esa niñez. La niñez también es importante, ¿no? Y ahí viene, más adelante podremos desarrollar un poquito más de lo que es la niñez. Sí. Bien, hay otro tema también que es muy importante en el distrito de Surquío, que es el incremento de la venta ambulatoria en partes del distrito de Surquío por la avenida Angamos. ¿Qué es lo que usted propone para de alguna manera reducir este incremento del comercio ambulatorio? Mire, ese es un gran problema, herencia que va a dejar el señor Gustavo Sierra, las cuales ahora los comerciantes netamente se creen identificados, digamos, con el puesto donde están, porque están carnetizados, los domicilios están viviendo con direcciones de Surquío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene lo de los votos golondrinos. Ellos tal vez tienen su negocio acá, pero sin embargo viven, digamos, en Vía María, en Vía Salvador, etcétera. Entonces, ya ese gran problema lo deja el señor Gustavo Sierra. En una oportunidad, creo que hace uno o dos periodos más atrás, el señor Laguer, en ese tiempo alcalde, tomó la medida de desaparecer todos los ambulantes, pero le costó, digamos, un problemón y también lo vacaron. Pero pienso yo de que todo tiene que ir por un cauce dentro de la legalidad. Hay que tratar en lo posible que todos ellos se localicen en un determinado ambiente para poder que entren a la legalidad. O sea, nadie le quita el derecho a seguir trabajando, porque acá hay que trabajar de una u otra forma, pero hay que trabajar. Pero lo que no es posible, y para ir adelantando, todos tenemos el derecho a trabajar, pero también todos tenemos el derecho a tributar, porque el distrito vive del tributo, y hay que saber en conciencia que todo negocio tiene que tributar en una forma legal, y eso hay que hacerles entender, hay que darle una ayuda, digamos, una ayuda municipal, una ayuda con el presidente de la asociación de ambulantes, con el presidente de la asociación de comerciantes de Surquío, y en esa forma poder solucionarle el problema a lo que es ambulatorio. También tenemos una cosita, que eso se está expandiendo. Hay parte de La Calera, yo vivo en La Calera, y esto va dirigido a lo que es La Calera, Los Sauces, Jorge Chávez, por la parte de Viarán. Ya hay un poquito de incremento, por ejemplo, en Tomás Marzano, perdón, en la avenida Angamos y Aviación, también se está frecuentando ya la parte ambulante, que eso hay que cortarlo definitivamente, porque si no vamos a crear un problema. Entonces, las cosas se tienen que hacer en su debido momento, ¿no? La parte de los ambulantes, totalmente, no hay que dejarlos que continúen, sino eso se va a comprometer y que ya van a quedar como lo del mercado número 2 y todo lo de Dante, ¿no? El otro tema que también es bastante tocado y que también nos gustaría que nos hable sobre el tema de un poco de la limpieza pública, el medio ambiente y el transporte en general. ¿Qué es lo que usted tiene como meta, si es que llega a ser alcalde de Surquío, realizar una vez que esté en la gestión del distrito? Ya vamos a comenzar con lo que es la limpieza, ¿no? La limpieza, todos se enfocan directamente a lo que es Surquío Cercado. Surquío Cercado no es todo Surquío. Por eso yo soy uno de los representantes de todas estas zonas que son La Calera, Jorge Chávez, Vía Victoria, Los Sauces, Las Orquídeas, Pedregal. Entonces, Surquío Cercado no es todo Surquío, como lo entienden algunos. Nosotros hay que ver la posición total. Por ejemplo, en lo que es la limpieza, hay un déficit total en lo que es limpieza pública, ¿no? En los jardines, en la parte que realmente es una suerte tener, digamos, esas urbanizaciones de La Calera, de todos los sitios, porque hay personas que realmente ponen de su parte en la limpieza pública, en los arreglos de jardines. Hay unos comités que ven y cuidan, que amo los jardines en lo que es La Calera. Por eso para mí es importante. Para mí. Sí, sí, termine la frase, sino que ya nos están diciendo que tenemos que ir a una pausa, pero por favor, termine la frase. Por eso lo felicito a todos los de La Calera y a toda esta parte de Surquío, que ellos mismos tratan de ayudar, digamos, al municipio, ya que el municipio no hace muchas cosas como para solucionar este tipo de la limpieza, ¿no? Y sobre todo la parte de los jardines, ¿no? Sí, bueno, vamos a retornar todavía, tenemos unos minutos más, luego estos comerciales y vamos a volver, amigos, no se muevan, aquí en Opinión.